En primer lugar, reconocimiento a las dos firmas consignatarias, a Goenaga y a Ganadera Azul, por esta excelente convocatoria, por ofrecer un remate excepcional. Nos sentimos orgullosos en Azul de ser sede de esta convocatoria tan importante. Agradecer a todos los productores que le dan contenido a este encuentro, agradecer a la Asociación Argentina de Angus, la presencia de su presidente, de distintos dirigentes, auspiciando este encuentro de Angus tan especial, que reafirma una vez más la Plaza Angus en Azul, que ustedes saben, venimos desarrollando también la Exposición Nacional de Primavera y es motivo también de mucho orgullo para todos. Y el deseo que este remate sea exitoso para todos y que contribuya a afianzar este proceso que en este tiempo se está dando de renovación de las expectativas respecto a la producción ganadera. Todos sabemos de la recuperación de los precios que tienen que ver fundamentalmente y lamentablemente con la escasez de los productos. Todos queremos que exista rentabilidad, que existan buenos precios, pero que en algún momento surja a partir del aprovechamiento de las oportunidades de colocar la producción, y especialmente me refiero a aprovechar las oportunidades del mercado internacional, tan castigado y tan manipulado en los últimos tiempos, ¿no? Todos sabemos que cuando hay buenos precios crece la producción, se puede abastecer tranquilamente el mercado externo y el mercado interno. Sabemos que el consumo a su vez es complementario. Los cortes de consumo popular generalmente no son los más buscados a nivel internacional, por lo tanto es posible conciliar una estrategia que beneficie y permita atender el mercado interno y aprovechar las oportunidades del mercado externo, lo que debería formar parte en definitiva de una política de Estado ganadera que garantice sustentabilidad, previsibilidad en el tiempo para alentar la producción, para que aquellos que están mirando la posibilidad de volver a comprar hembras para reponer y acrecentar los stocks, lo puedan hacer sabiendo lo que va a pasar, no en la próxima temporada, sino en los próximos años. Así que deseamos que lo que hoy se presenta como condiciones coyunturales, ventajosas, se consoliden y podamos tener condiciones estructurales beneficiosas para garantizar un proceso venturoso para toda la ganadería. Así que el deseo de que tengan un excelente remate y un tiempo que realmente los entusiasme para invertir, para producir, y que esto beneficie a todos. Lo decimos representando a una comunidad que tiene claro cuál es la importancia de la producción agropecuaria en el Producto Bruto Interno local, regional y también nacional. Así que lo mejor para todos ustedes. Muchas gracias.